El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Radar Musical. El programa donde escucharás a artistas ecuatorianos interpretando con su estilo grandes éxitos internacionales. Prepárate, que la evolución musical ha llegado a tus oídos. Es hora de que Radar Musical se apodere de tu noche y ponga a vibrar tu corazón. Ha llegado el momento de disfrutar de canciones que te harán temblar, solo en Radar Musical. ¡Comenzamos! Hola con todos nuestros radioescuchas. ¿Qué tal si nos ponemos a activar el radar? Con la mejor vibra, su locutor David, y con la mejor compañera de cabina y su maravillosa voz. Una vez más con ustedes, Michelle, más que lista para activar el radar. Ya que saludamos, David, ¿qué programa tenemos para hoy? Esta noche, el radar ha buscado a todas esas voces femeninas que han demostrado ser unos grandes talentos nacionales. Oh, sí. Este programa será uno de mis favoritos. Me parece genial. Así que empecemos con Mirella Chiesa y su tema Pregunta de Cajón. Thank you. estás metido hasta las narices con alguien, pero el otro solo hasta las medias. Entonces, hay que hacer la pregunta de cajón. ¿Tú me quieres o soy otro del montón? Eso depende de la situación en la que te encuentres con la otra persona. Pero creo que la mayoría de veces, tanto hombres como mujeres, llegamos a ser solo otro del montón de alguien. Creo que esto te ha pasado a ti, Michu. Sí, ¿y a ti no? Entonces, esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento. ¿Cuál es la siguiente canción que el radar ha buscado? Se trata del tema de la cuencana Michelle Cordero, Busco un corazón sincero. Muchas lunas han pasado, ya lo mereces. Estás equivocado si tú piensas que llueve en mi ventana y no te veo venir. Se burlan los segundos sin piedad de mí. Mi alma triste, sola y herida, ¿qué hace aquí? Esta canción mantiene la temática del desamor, pero vista desde una perspectiva positiva, ya que nos habla de busca un corazón sincero. Todos buscamos un corazón sincero para amar, y que los chicos no sean tan bandidos. Y yo conozco a un niño que es demasiado bandido. ¿Sí o qué, David? ¿Yo? ¿Qué va? Si soy un chico tranquilo, al que solo le encantan las mujeres. Demasiado, diría yo. Ustedes se ponen de acuerdo y me encantan. Mejor ya continuemos con otra canción imposible de Gaby Villar. Ya mis besos se cansaron de esperar. El tiempo paso y sigo sin saber nada de ti. Lo siento, no quiero buscarte, inventarme una excusa mal. Me lamento una eternidad por cada intento. Fui, no te encuentro, ya hoy me arrepiento. Imposible, tú no vas a cambiar. Vienes con tu cuento. Que no cambien, aunque uno espera que lo haga, pero es inevitable porque siguen siendo así. ¿Por qué cambiar a una persona si sabes que es imposible? Sí, lo sé, pero a veces hay cosas que hasta nosotros debemos cambiar, no porque esté mal, simplemente por hacerlo. Y luego dices que no eres la romántica del programa. Si nos ponemos a discutir de eso, no sé cuál de los dos es más romántico, así que no me hagas enojar. Entonces, mejor continuemos con la siguiente canción de Martu y el tema Viento. Que ha pasado tiempo ya desde que nos separamos, perdida en tu tormenta, tanto caminar. Sé que el sol brilla más allá sobre este cielo nublado. Los días cambiarán si puedes escuchar. Al amanecer me encontrarás. Será quien cantará a nuestro. olvido. Hay una oportunidad, puedes en mí confiar. Sé que has estado caminando con nos cuenta la historia de alguien que pide una segunda oportunidad. Según la cantante, sus canciones se encaminan en el género pop, balada, rítmico y rock. Viento es un sencillo compuesto y producido por Sergio Sakoto. El video puede verse en su canal de YouTube. Esperemos que esta cantante nacional presente nuevos proyectos y sigamos escuchando más de ella. El siguiente tema que el Radar ha buscado es Pez Azul de Nicole Rubira. Adelante, Radar, ponla a sonar. Ojos recién abiertos, ser tu risa o calor que va derritiendo el espacio entre nuestros cuerpos. Ay, amor, no digas que no, tú que vas por aquí y por allá, no detengas el momento, ven y rózame un beso. Hasta el primer beso, será que todo fue siempre tu plan y terminé con tu nombre tatuado en el pecho. Ay, amor, no diré que no, tú que vas por aquí y por allá, no detengas el momento, ven y rózame un beso. Amor es tenerte. Nicole Rubira se trasladó hasta lo más profundo del mar para encontrarse con el encanto de la biodiversidad marina y así crear su tema promocional. Es una fusión de ritmos tropicales y reggae, a lo que Nicole denomina un reggae tropipop. Esta mujer sí que es digna representante del arte ecuatoriano. Otra cantante que con su melodía nos traslada inconscientemente algún recuerdo de nuestras vidas o simplemente nos permite encontrarnos con sentimientos profundos. Es sin duda Ana Paula, en el tema Si lo ves, nos muestra a una alma que no logra asimilar que él ya no es parte de su vida. Y este se enamora de su mejor amiga. Qué denso ese triángulo amoroso. Pero lo mejor que esa chica puede hacer es olvidar. Pero sabes lo difícil que es amar a una persona y de ahí olvidarla. Se supera, pero no se olvida. ¿Debería olvidarla? No lo sé, creo que no. No sé, yo creo que sí. No, no opino. Debería no seguirla sé, olvidando. O sea, no.

ganas, tú me condenas, tú me enseñas a abrir las alas y volar. ¿Ya nos vas a decir quién está en tus pensamientos? Ahora ya no se puede decir nada, porque piensan que uno anda enamorado. Insistiremos hasta que alguien nos confiese que está enamorado. Creo que sí, deberíamos esperar por la tefa. Mejor continuemos con Lu Miranda y su tema Cuando te miro. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación, y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás, porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Oh, cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Lucha por tus sueños, no importa si nadie te apoya, solo hazlo realidad. La canción cuenta con un video oficial, que fue dirigido por el cineasta y productor neoyorquino Joe Barbalaco. Además, fue nominado en los premios Mis Bandas Nacionales 2013, como Mejor Canción, Mejor Videoclip y a Lu como Artista Revelación. Sin duda, un gran talento nacional. Esta noche, el Radar ha encontrado mujeres que con sus voces han hecho revolotear nuestros sentidos. Tan solo un ratito más, ven pronto para que escuches la canción que compuse porque te siento en mi corazón. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Quisiera que me vinieras a visitar, me traigas a los amigos que has hecho allá y me cuentes esas historias, tus chistes y tus memorias que tanto me han hecho falta y me hacen llorar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Aún no entiendo por qué él te eligió a ti. ¿Será que quería a alguien que lo agarre? Seguro ya se dio cuenta que amabas más de la cuenta y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin, no. Fiesta que no tenga fin. Desde que te fuiste, la desde que no estás, no, no, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa vuela, vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, no, no. Una mariposa vuela en todo hacia algún lugar, donde pueda llegar, donde dejen respirar, solo quiero gritar. Diles que voy corriendo tras los pasos de él. Esa es la razón por la que se te fue, Michu. Gracias que a ti no te gusta correr. Ay, qué tonto que eres. Así decía la canción y tú la dañas. Ay. Ni porque ya se acaba el programa, dejamos de discutir. Es que tú empiezas. Mejor presenta la siguiente canción. Se trata de una de las mejores voces que tiene el país. Suena en Radar Musical la Bibi Parra y su tema Te Juro. Siempre, tú no eres hombre para esta mujer. Te juro, si un día tú llenaste mis sentidos y fuiste lo más grande que he tenido, hoy colmas mi paciencia, no te quiero ver. Y lo juro, me cansé de ser en tu vida una estúpida amante que regala su cuerpo. que ya no hay remedio, porque te olvidé. Lanzó a través de las redes sociales una canción dedicada al desamor, que ella plantea convertirla en el himno para todas las mujeres. Es un género musical nuevo para ella, pero muy reconocido a nivel internacional y popular como es la música ranchera. Es una canción inédita, escrita por Ramani Roballo, quien asume la parte musical en la letra e inspiración. Con toda su experiencia, nos deja un tema que la misma Bibi Parra lo ha llamado puñalera, por su sentimiento e instrumentación. Te juro, viene acompañada de una gran campaña internacional, total, con toda la fuerza de su música y la voz de la Bibi Parra. Antes de terminar el programa, presentamos al grupo Las Tres y su tema No Me Llores. Basta ya, este es nuestro final, es mi oportunidad de alejarme de ti sin mirarte. Ya estoy cansada, ya no te creo más. No, no me venga a buscar. Yeah. quiebro al pensar. Necesito ver que ya no volverás. No fue suficiente. Vivo a la mitad. Todo me da igual. Porque ya no estás. Tengo que aceptar. La distancia es veneno. Viéntame. Y el verdugo es el tiempo. Despiadadamente. Nos convierte extraños mientras pasan los años. Esta noche sí que el radar fue de mujeres. Totalmente de acuerdo, Dave. Hoy las voces de estas bellas cantantes ecuatorianas se han apoderado del radar. Demostrando, además, que ellas también pueden ser grandes representantes del talento ecuatoriano. Bueno, Dave, sí que el tiempo se nos ha pasado volando. Y es momento de apagar el radar. Pero no sin antes despedirnos de todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan cada sábado. Recuerda, si quieres dedicar una canción a alguien especial, no te olvides de solicitarlas a través de la página de Facebook de Radar Musical. Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. Sintonízanos a través de la 940 AM o en nuestra página web radiocce.com o en la aplicación Radio CCE HD. Los esperamos en el siguiente programa de Radar Musical. ¡Hasta la próxima!